Sí, efectivamente, lo que digamos se votó hoy en el Congreso está un poco en línea con esto de lo que el gobierno planteaba de tener como bandera el déficit cero o digamos la reducción del gasto público y el recorte del, digamos, de la emisión monetaria como estrategia antiinflacionaria. Y el gobierno había planteado, ¿no?, que la aprobación de este proyecto de ley que aumentaba marginalmente las jubilaciones podía poner en riesgo la estrategia global de política económica. Y nada, y los datos, pero uno podría decir que cuando uno mira los datos de inflación que fueron publicados en el día de hoy, que salió el dato del mes de julio, del mes de agosto, perdón, que dio 4,2%, uno podría decir que en realidad la estrategia del gobierno, la estrategia antiinflacionaria en general del gobierno no está funcionando muy bien. Vale remarcar que el dato de 4,2 da cuenta de 4 meses consecutivos donde la inflación no puede perforar el 4%. 4,2 hubo en mayo, fue más alta en julio, en junio, en julio bajó un poquito al 4% y ahora estamos de nuevo en 4,2. Entonces, ahí evidentemente hay un problema de la política económica gubernamental que encontró un piso en términos de inflación. Recordemos que la estrategia del gobierno, ¿no?, es, por un lado, recortar el gasto público, llevar a la economía a una recesión muy profunda que todavía continúa, aunque hubo algunos indicadores en el mes de julio que podrían dar cuenta de que al menos se llegó a un piso muy bajo de actividad económica y que podría haber una suerte de pequeño rebote. Habrá que ver los datos de agosto, todavía no tenemos. Pero podríamos decir que esos elementos, la recesión, el recorte del gasto, la política de mantener el dólar oficial contenido, ¿no?, con una devaluación del dólar oficial de solo 2% mensual e intervenir en el mercado cambiario para mantener a raya el dólar, los dólares paralelos, mantener las restricciones cambiarias, todo ese paquete en la estrategia del gobierno, en los anuncios que el propio gobierno ha hecho, deberían llevar la inflación a menos del 2% mensual, es lo que un poco decían que para el mes de septiembre esperaban, hasta unos meses lo dijeron, esperaban una inflación cercana al 1%, esto no va a ocurrir. Y entonces evidentemente hay algo que ya en la estrategia del gobierno no está funcionando y uno empieza a empezar a mirar indicadores que dan cuenta de que en los próximos meses la cosa se puede complicar un poco más, porque vos empezás a ver esto, si la economía tiende a tener alguna mínima recuperación va a haber más presión sobre el dólar porque va a haber más demanda de dólares para importaciones, el hecho de que la inflación siga en términos relativos elevada, arriba del 4% mensual, hace que el dólar se siga abaratando y esto aumente el gasto de dólares en el exterior, no solo por importaciones sino por servicios vinculados al turismo y a otros rubros, digamos, que son importantes. Entonces hay un conjunto de elementos que pueden empezar a complicar aún más la estrategia económica del gobierno y a debilitar más fuertemente las reservas internacionales del Banco Central, que en los últimos meses han tenido dificultades para crecer, digamos, o si se quiere, se han reducido un poco en estos últimos meses. Me parece que ahí empiezan a haber algunas luces amarillas, luces rojas, en relación a lo que el gobierno venía proponiendo. Sí, y ahí lo charlamos un poco cuando repasamos el dato de la inflación a modo de titular, que también hay una suerte de especulación o de conteo décima a décima a ver si es un dato positivo, un dato negativo, cuando, como vos decís, en realidad son índices que se mantienen bastante altos a pesar de que tienen planchado el dólar oficial, a pesar de que intentan tener planchados los salarios también, y se termina dando esto, que para quienes vivimos acá, en términos de poder adquisitivo, la inflación y el costo en dólares se vuelve cada vez más alto para el día a día. Sí, por eso, efectivamente, digamos, desde el punto de vista, digamos, del poder de compra, de quienes trabajamos, de quienes tenemos algún tipo de transferencia, una jubilación, pensión, etcétera, efectivamente esta inflación es muy, muy elevada para, digamos, nuestra capacidad de consumo, y efectivamente con la estrategia del gobierno de contener salarios y jubilaciones, esto va a empeorar, digamos, la capacidad de consumo y va a mantener, en principio, por ese lado, mantendría la economía bastante estancada, ¿no?, y con el continuo deterioro. Pero por eso digo, ahí hay una contradicción creciente entre lo que la política económica produce sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros y nosotras y la estrategia macroeconómica más en general, que empieza a tener, digamos, algunas contradicciones que se hacen preocupantes desde el punto de vista de los objetivos que el gobierno plantea y de la estabilidad, digamos, del conjunto de la macroeconomía. Por otro lado, diría que hay un dato importante también en relación a la inflación, lo que se llama la inflación núcleo, que es la inflación que no considera el aumento o la variación de precios de los servicios públicos, que son regulados, entonces esa variación depende de decisiones de política del gobierno, digamos, y el gobierno ha estado postergando algunos aumentos de tarifas, pero en los últimos meses eso ya no lo ha podido hacer, y esa inflación núcleo también saca, digamos, descuenta el efecto de los productos estacionales, que son sobre todo alimentos frescos, ¿no?, que suben y bajan mucho según el momento del año. Eliminando esos dos componentes, la inflación núcleo está subiendo, digamos, se mantiene hace varios meses también que deja de bajar y empezó a subir, y eso es un problema para el gobierno, digamos, porque ya no es una cuestión de inflación estacional, producto de sequía o de mucho frío, etcétera, en los alimentos, o producto, una cosa que el gobierno pueda controlar con postergar aumentos de tarifas, sino que hay un componente inercial muy fuerte en la inflación y que eso, evidentemente, la estrategia del gobierno no la está limando. Y agregaría otra cosa, que esta inflación tan alta se tiene un reflejo fuerte en otro dato que salió hoy, que tiene que ver con el valor, la evolución del valor de la canasta básica alimentaria, que es la que mide la línea de indigencia, y el valor de la canasta básica total, que es la que mide la línea de pobreza por ingresos. El valor de la línea de pobreza, digamos, la línea de pobreza aumentó más que la inflación promedio. De manera tal que eso también es un indicador preocupante porque, bueno, implica que a pesar de la caída en los niveles de inflación a este promedio de los últimos 4 meses en torno a 4,1, 4,2%, a pesar de esa baja en la inflación con respecto a los valores de diciembre o enero, los precios siguen subiendo, digamos, de la evolución, y esto indica que las estadísticas que uno pueda construir y la situación de vida de los sectores más empobrecidos sigue ampliándose, sigue empeorándose. Los datos de pobreza e indigencia siguen empeorando, y esto obviamente, bueno, es un caldo de cultivo para una situación de inestabilidad social y política que en los próximos meses también se puede acrecentar. Tengamos en cuenta también que, digamos, atrás de la lucha, digamos, de las jubiladas y los jubilados en relación a este proyecto de ley que por ahora quedó frenado, también se han sumado otras organizaciones, sindicatos, que con muchas limitaciones, podríamos decir, empiezan a tratar de sumarse a un nivel de agitación, un nivel de preocupación general que me parece que está creciendo. Estaba viendo, ¿no?, algunos relevamientos, encuestas que empiezan a mostrar más marcadamente una cierta pérdida de apoyo, digamos, del conjunto de la población hacia el gobierno, si bien todavía mantiene un apoyo considerable, sobre todo considerable dada la situación económica en general. Si bien sigue teniendo cierto apoyo, se nota un progresivo descenso de ese apoyo. Y si la cosa no empieza a mejorar rápidamente, es probable que de acá a fin de año ese apoyo disminuya aún más todavía. Más teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que los relevamientos de opinión pública indicaban que una enorme mayoría de la población estaba a favor de que este proyecto de ley que mejoraba marginalmente la jubilación fuera aprobado. Y, digamos, el veto del gobierno y el veto, digamos, y la ratificación de ese veto por parte de los diputados que apoyan al gobierno, la verdad que no creo que tenga un buen efecto sobre el apoyo general de la población al gobierno nacional. O sea, a esto sumémosle, ¿no?, la represión innecesaria y violenta que hemos visto tanto en los días previos como en las movilizaciones de hoy. Me parece que todo esto compone una situación en la cual el gobierno, me parece que se le empieza a acabar un poco la nafta y va a empezar a tener problemas. Habrá que ver qué capacidad tiene de reconducir la situación, o si es que tiene, ¿no?, de recuperar cierta iniciativa. El domingo, anunció que el domingo el presidente va a ir al Congreso a la noche, tipo 9 de la noche, a presentar el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene. Vamos a ver qué hay en ese proyecto, cómo se da esto de ir un domingo a la noche el presidente al Congreso. No es algo que ocurra en general. El presidente de la Nación no va al Congreso a presentar el presupuesto. Así que es todo un acting que el gobierno está preparando. Hay que ver qué efecto puede tener. Difícilmente tenga un efecto muy significativo sobre la opinión pública, pero bueno, digamos, el gobierno va a intentar recuperar cierta iniciativa para tratar de contrarrestar una situación económica y social muy muy muy compleja con algún como con digamos con algún tipo de acción, ¿no? Me parece que por este lado también va a haber novedades. Sí, comunicacionalmente buscan darle ahí, revestir de épica todas estas medidas que no hacen más que profundizar el ajuste que viene llevando adelante el gobierno desde diciembre. Quedan ahí también las interrogantes. Este año no hubo presupuesto votado, se laburó la prórroga del anterior. Veremos también ahí qué plantea el gobierno y también qué voluntades consigue reunir, ¿no? Porque también parte de lo que se está discutiendo, lo que se discutió hoy en diputados, mañana también con la ley de financiamiento universitario, tiene que ver con buscar acoplar a otros bloques, a otras expresiones políticas en este marco de ajuste y de alguna manera hacerlo más corresponsables, ¿no? Que no quede todo a cargo del Ejecutivo y de los vetos, sino que cuente con otro consenso, al menos legislativo, si no social. Sí, hay, digamos, a nivel del Parlamento, a nivel del sistema político en general, me parece que hay como una suerte de reconfiguración. De cara al 2025 vamos a ver varios de estos movimientos y se empieza a, me parece, a consolidar algún tipo de alianza más amplia, digamos, en torno a la Libertad Avanza, incluyendo al PRO y algunos otros sectores, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, que habrá que ver eso, cómo avanza, cómo se va organizando y cómo se organiza, bueno, todo lo que tiene que ver con el otro lado de todo eso y, pues, sobre todo, cómo se organiza la resistencia callejera y popular, que parece que va a ser lo que va eventualmente a torcer la mano en este proceso, pero bueno, habrá que ir viéndolo en el tiempo. Marian, te agradecemos mucho, como siempre, el aporte, los minutos para poder esclarecernos un poco más cómo viene el panorama desde lo económico, y estamos en comunicación dentro de 15 días, si te parece. Exactamente, hablaremos en 15 días a ver qué novedades tenemos, seguro tendremos lo del presupuesto y alguna otra cosita más.